Los esclavos negros en el Brasil colonial que se liberaron, huyeron a la selva y se organizaron en comunidades autónomas. Trabajaron comunitariamente su tierra, producían autogestivamente y se dieron su propia organización horizontal en zonas liberadas llamadas quilombos. Zumbí fue el líder de la organización de la resistencia. Queremos recuperar la palabra quilombo, sacarla de su referencia prostibularia, de lío, de desorden, porque en realidad hace referencia a un orden diferente al orden estatuido. Al aire en Radio Zumbí, desde Radio Semilla 106.5. Buenas tardes. Buenas tardes. O buen día si lo escuchan en la repetición del miércoles. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Con frío? No. ¿Hace frío? Yo tengo frío. Mirá. Pero bueno, ya va a pasar. Un poco de mate caliente. Bueno, ¿cómo andamos? Muy bien. Estamos esperando a nuestra invitada del día de hoy. ¿Viene tempranito? Esperemos. Dijo que llegaba a las 6, pero no sé de dónde viene. Si viene de Lugano, de allá o de por acá. Así que la esperaremos. Y de mientras podemos ir contando algo, ¿no? De algo. ¿De qué? No sé, algo. ¿Trajiste algo para contar? No, yo les conté cuando nos reunimos en el Bar La Dignidad. ¿Quiénes? Yo a ustedes. Y no lo dije nunca al aire. La pregunta que tengo desde que apareció este tal López tirando bolsos a un monasterio. ¿Cuánto nos habrá salido meter un papa argentino en el Vaticano? Y no lo dije al aire y tengo ganas. Muy bien. Si alguien sabe la respuesta, comuníquese, por favor. Hacemos un pro y tal vez dentro de 50 años encontramos... Ya, ¿viste? Roxana preguntó si tenía alguna prueba de lo que estaba diciendo. Y no tengo, son solo sospechas. Carrió tampoco tiene pruebas y siempre anda denunciando y todo y tal. Una pega, así que... No, pero vos tenías esto... El Papa lo eligen unos cardenales, que son unos poquitos, y se vota. Votan entre ellos, encima en secreto, que no se sabe nada hasta que no eligen. Uh-huh. ¿Cuánta plata costará dar vuelta una voluntad en tan poquitos? Es una pregunta. O un apriete ahí también, no solo tiene que ser dinero, sino cierta información que uno maneja, como sucede mucho con los jueces. Pero venía con el bolso tirado al monasterio. Bueno, el domingo este que pasó, no, el anterior, en el programa de la Nati hicieron un informe sobre escolas ocurrentes. ¿Escucharon nombrar? ¿Cómo? Escolas ocurrentes. ¿Escolas ocurrentes? Sí. Es una fundación que armó el Papa. Chale. Que el Papa no tiene nada que ver, pero la armó el Papa. ¿Son escuelas? Justamente. Que juntan plata para ayudar a escuelas en todo el mundo. Organizaron un partido de fútbol que jugó Messi, Maradona, toda la... Bueno, y parece que de estos muchachos estaban en negocios turbos. ¿Se acuerdan también que apareció el cheque, esa donación del gobierno a una fundación que el Papa rechazó? Ah, sí, sí, sí. Bueno, la fundación es esta. Mirá. Escolas ocurrentes. Y nada, la manejan dos chabones que se llaman Enrique Palmeiro y José María del Corral. Y hay un montón de cosas turbias dentro de la fundación. De los chabones estos dicen que no, que ellos no sabían nada. Ah, mirá. Básicamente. Hicieron convenios con Roberto Santi, que es de Sports Max, una empresa de deportes, porque hicieron el partido ese por la paz, que resultó ser el yerno de Eduardo Taratuti. Todos nombres totalmente desconocidos. Eduardo Taratuti es el dueño de London Supply. Y London Supply es una empresa que levantó la quiebra de Chicone Calcográfica, por ahí les suena, por este amado vudú y esas cosas. ¿Tanto lo querías que lo llamas así? Sí. Nuestro amado. Y a ver qué más. En los partidos por la paz también hicieron convenios con Latinoamericano de Servicios Móviles Sociedad Anónima, que es el nombre de fantasía que tiene la empresa Claro, que también es un nombre de fantasía. Bien. Y en esa, en Claro, hay un banquero que se llama Jorge Britos. Bien. Conocido. Y el yerno de este Jorge Britos es Lisandro Borges, que responde a Mauricio Macri. Y de una empresa que se llama Visión Deportiva, que también hizo convenio con esta fundación papal. Y también hicieron el Estado Nacional, en la época de Cristina, gastó 6 millones de pesos en hacer un concierto en el Vaticano en nombre de Escolas Ocurrentes. Pero Escolas Ocurrentes, los dueños dicen que ellos no sabían nada que iban a hacer eso. Pero ese recital se hizo en el marco de un... bueno, eso no me lo anoté. Pero de una reunión de escuelas a nivel mundial que se hizo en el Vaticano. Todas esas cositas, como para que vayan sumando. Mientras tanto que rechazaban estos 6 millones y pico, sí, a la vez le reclaman al gobierno de la ciudad 1,5 millones. O sea que podrían haber agarrado algo y ya arreglar, ¿no? No. Bueno, el concierto es en el Vaticano, lo pagó un tal Debido, no sé si es eso, a través de un programa del Ministerio de Planificación que se llama Enamorar, que se dedicaba a poner plata para enamorar a la gente. Y a través de esa plata pasaron muchos, muchos millones de dólares. Mirá. Y otra cosa que hizo este programa Enamorar es cederle un terreno en Ezeiza a Escolas Ocurrentes y hacer la sede mundial de Escolas Ocurrentes. El Estado puso 10 millones de pesos y supuestamente tiene que estar, o sea, hay papeles que dice que está el 40% construido. Y los dueños, Enrique Palmeiro y José María del Corral, dice que nunca supieron que existía semejante cosa y no está construido el 40% ni un poco. Nada, ¿cuánto nos habrá costado poner un papa en el Vaticano? Era la época de Cristina. Sí. Y en este gobierno, ahora que Macri y el papa se pelean, no se da amor, qué sé yo. Y está Visión Deportiva con Lisandro Borges. Es la pata macrista. ¿Es una pelea para la girada? Así como decir, bueno, siempre, muchas veces cuando no, se pelean a eso. Ver, es marcar la cancha. Y ensuciarla también. Claro. Ahora, eso explica también el cambio de en el momento que lo nombran papa a Francisco, todos los kirchneristas que lo puteaban por su complicidad probada con la dictadura, de un día para el otro pasaron a decir... Francisco. Dejaron de decir Bergoglio para decir Francisco. Mi papá querido. Y la auditoría de la empresa Muratore, que es la que estaba construyendo la sede Escolas, es de una señora, no anoté el nombre, pero es la esposa de Guillermo Moreno. Por ahí le suena también. Y Marcelo Macchio, ¿le suena? De algún lado. Sí. Es el dueño del arma con que hicieron la masacre en el Unicenter por el narcotráfico. No está perdido, está, ¿cómo se dice? Prófugo. Que no es lo mismo. Bueno. Perdido para la fuerza de seguridad. Ese el que armó la unión de Barras Bravas para ir al mundial de no sé dónde, de Sudáfrica. El último. Bueno, se organizan. Bueno, este señor hizo un convenio con Escolas Ocurrentes también. Y eso lo llevó a tener una audiencia personal con el Papa. Mirá vos. Y después en un montón de pedidos de guita que hace la fundación para mantenerse en funcionamiento, porque deben hacer un montón de cosas maravillosas seguramente, te piden donaciones. Y si vos donás 2 pesos, no existís. Pero si donás más de determinada cantidad... ¿Te venden el cielo? No, te venden una audiencia con el Papa Francisco. Ah, casi. Para ellos... Es como comprar indulgencias de la época, claro. del culo. Nada, eso. Es un informe larguísimo que hizo el programa de la Nata, PPT, hace 15 días. Nadie levantó la información, a nadie le importó, pasó sin pena ni gloria. Estuvieron todo el programa diciendo, pero suponemos que el Papa no tiene nada que ver, suponemos que el Papa no tiene nada que ver. No involucremos al Papa en esto. Pero bueno, nada. Para mí, 2 más 2 es 4. Pues tienes razón, lo mismo pasó con Cristina. Cristina no sabe nada y la involucraron en un montón de corruptelas. Claro, ¿cómo vas mismo? A saber que en Secretaría de Presidencia, en la misma Casa Rosada, se llevan el 10 o el 15% por los contratos? Que ojalá hubiera sido el 10 o el 15. No, con los más chicos. Así, con todo el que llegaba, le pedían mínimo el 10 o el 15%. Ajá. O sea, catering, fiestas, ambientaciones, de todo tipo. ¿Catherine Pulop también estaba ahí? No, pero morfaban a lo loco. Y bueno. Bueno, viste, yo me hice una pregunta pelotuda y empiezan a aparecer algunos datitos que implican algún tipo de respuesta a esa pregunta. ¿Cuánto nos habrá costado meter un papa en el Vaticano? Mira. Un par de Antonini Wilson también. No sé, un Lázaro Báez, ponele. No, pero esto de... No tiene nada que ver con lo de Escolas, pero el chabón tirando bolsos dentro de un monasterio que abajo del altar tenía preparado para guardar dinero, vaya a saber de dónde, más todas las... Pero no tiene nada que ver con la iglesia el monasterio. No, por supuesto que no. Pero sí el Estado Nacional puso mucha guita en remodelar todas las iglesias de Argentina. Contratos millonarios, millonarios. No importa. Vayamos sumando. Dejemos eso ahí, en alguna cajita, y vayámosle poniendo fichitas. Y en algún momento nos enteraremos. Capaz. Oh, no. Pero la sospecha yo la tengo. ¿Qué le va a hacer? Mirá si el Papa se arrepiente de todo. Lo dice. En principio yo le vengo pidiendo que libere los documentos de la dictadura que tiene el Vaticano, que lo prometió hace 2 años, lo volvió a prometer este año y lo va a volver a prometer el año que viene. Total, no dijo ya lo estamos haciendo. Tienes que ir a verlo. No me daría el estómago, pero bueno, nada, no importa. Es el representante de Dios en la tierra. ¿Qué puedo hablar yo con ese señor? Más que putearlo. No, pues te pedís eso. Francesco, queremos los papeles, queremos. Ponete las pilas. ¿Y por qué le voy a hablar en italiano si es más porteño que yo? Ah, porque él habla en italiano. Sorella. Ponele. Sorella. Sorella Nati. Nada, eso era una cosa. Me metí con la iglesia, no importa. Ahora me voy a meter con la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué pasó? Y viste que hace mucho que no hablamos. Y en una época no se podía criticar porque eras menos que un sorete. Una patria grande. Claro. Y aparte tenía un proceso revolucionario de la puta madre y funcionaba todo perfecto. Bueno, ¿qué pasó ahora? No, Venezuela tiene un conflicto con Colombia porque dice que los acaparadores de alimentos están pasando los alimentos de Venezuela a Colombia, entonces cerraron las fronteras. Y miles, 10.000 personas se agolparon en la frontera para cruzar a Colombia a comprar cosas, porque están pasando hambre. Y rompieron la barrera de la frontera y se metieron a comprar a Colombia. ¿Compraron? Sí. Digamos, por ejemplo, Táchira, que no es la ciudad de Táchira, pero es un pueblito. Cúcuta ahí. Está sobre la frontera. Tal cual, ahí mismo. También Maicao es una ciudad grande del lado colombiano, a 1 hora y media en bus tenés Maracaibo. En Táchira. Claro, Ahí es un puente, es muy sencillo pasar, hay muy poco control. Bueno, pero... No, pero hay muchos pasos. O sea, te ofrecen no, antes de llegar a la frontera del lado venezolano o del lado colombiano pasar en negro con los... Pero el gobierno cerró la frontera. Claro, pero a partir del conflicto. Es muy grande, se les complicará. No, bueno, pero no es que se les fueron filtrando. Mirá, se agolparon y fueron en malón a comprar con dólares productos que en Venezuela no consiguen. Defiendo, en ese aspecto puedo hasta defender el proceso. No, bueno, está bien. No es que hay que hablar mal de todos los venezolanos, pero no, muchos se desesperan por comprar un pamper de pañal y se vuelven locos por... Comida, ¿eh? Sí. Lo que traían eran fideos. Burgueses. Las imágenes están, ¿eh? Sí. Otra vez circuló un video de un chabón en español que filmó en uno de los supermercados y decía que estaba todo abastecido. Está bien, no, depende en dónde estés. También en el, viste que el gobierno venezolano tiene un programa de televisión que usaba Chávez y que hablaba durante horas. Bueno, pero en ese programa, últimamente, todas las semanas van mostrando los galpones con comida que los acaparadores no están vendiendo y que los confisca el Estado y supuestamente los pone al servicio del pueblo, pero el pueblo no los ve. Es como nada, es una balanza. Entonces, sí, claro que están los golpistas que quieren que se vayan, pero tampoco están haciendo las cosas bien porque la gente quiere que se vayan. Iba a terminar así. Entonces, todas las cosas buenas que se pueden hablar se pierden en estas cosas. O sea, tenés todo el poder de policía y no podés abrir los galpones y que la gente se los saque. ¿Para qué los querés? Bueno, eso no está pasando. ¿Sabés quiénes son los acaparadores? Y tampoco hay procesos judiciales. Son ellos mismos. Bueno, si son ellos mismos, hasta entonces... el cuello ahí todo. Según Patricio, que estuvo hace poco en Venezuela, todos los últimos dos veranos, de que la corrupción que hay es impresionante. Es alucinante. Y en Venezuela es mucho más barato. O sea, una botella de cerveza es más barato que el agua mineral. Y con eso se forma una filosofía de vida. Y un litro de nafta sale más barato que un litro de agua también. También, mucho más barato. No sé ahora cuánto habrá aumentado, pero no aumentó tanto a lo que... Creo que sale un pan llenar el... Dos panes seguro ya llenas el dos pizzas. Dos pizzas. Sí. Ahí el muchacho lo que no se dio cuenta ahí en ese caso es que la pizza iba a subir, pero él se imaginó que mucho más. Tipo, que una pizza iba a salir 1.000 pesos, pero con dos pizzas obviamente que ibas a pagar él. Se pueden hacer caseras muy baratas. Sí. Por ahora. Bueno, y después nada, los dichos de Mauricio que solo pueden prestarse a la risa porque es impresentable totalmente. ¿Lo del querido rey? Debe decir que los patriotas que hicieron la independencia deberían estar angustiados. Bueno, anda a cagar, ya está. Y después lo otro decir, no, estoy muy cansado, no voy a ir al festejo de 9 de julio. Y peor es después lo que habló del ausentismo y cómo trató a los trabajadores argentinos. Igual, una persona que nunca trabajó en su vida. No, tal cual. Bueno, yo le reconozco que a mí tampoco me dieron ganas de ir a un desfile de milicos. en ese caso. No dije que estaba cansado para no ir porque tampoco sabía que iba a pasar eso. Porque me chupan un huevo. Al final fue, sí, final claro. Se ve que le tuitearon enseguida, lo cagaron a pedo por todos lados y dijo, bueno. Y estaba... Típico de Macri, primero hago esto, me muestro bueno y me arrepiento y voy. Juan Domingo, perdón. Y estaba desfilando Aldo Rico y en Tucumán estaban desfilando. Qué lindo. Un grupo de milicos con un cartel que decían excombatientes del operativo Independencia y bueno, ya como que te vas un poquito del carajo. Con cartel y todo. Sí, sí, no, desfilaron, era un no sé cómo llamarlo, una comparsa. No sé cómo llamarlo. Un montón de gente fue a ver tanto en Tucumán como acá también. Sí, igual que sí. Una mierda. Sociedad de mierda. No, yo si tuviera hijos los hubiera llevado a ver desfile. Los patriotas. Es cierto que tengo. Perdón. Soy de chiquito fui. A mí me llevaron también cuando era chiquito. Mi viejo se emocionaba cuando escuchaba la marcha militar. ¿Sí? Mirá. Eso que estuvo no, en Zapala. Si capaz se puso a llorar y vos pensabas que se emocionaba. No, no, no, se emocionaba. Emocionaba y se lloraba. En silencio. Pero porque le recordaba sus épocas de gloria. Haciendo la colimba a los 20 años en Zapala, cagado de frío con la nieve. Sí, te dan ganas de llorar, tal cual. Y sí. Pero te emocionaba del lado patriótico. Te acordás de eso y te dan ganas de llorar. Mm. ¿Cómo no? No me lo pasó a mí eso. Pero bueno. No, yo... sigue siendo incomprensible el patrioterismo. No me entra en la cabeza. Y es parte de esto de que el sistema nos viene ganando, ¿no? Lo inculcan. Viste que también, no sé si la semana pasada no hablamos, ¿no? No, porque fue 9 de julio hasta el sábado. Que TN y supongo que todo el grupete agitaron el tema de ponerse 2 escarapelas porque sí, era el bicentenario. Sí. Y en muchos lados se la pusieron. Y bueno, ¿qué le va a hacer? Bueno, nosotros no salimos ni con las escarapelas ensangrentadas de otra época. Es verdad. Acá está, ¿eh? No figuremos más. Bueno, nada. Aparte, las carapelas es el 25 de mayo, a lo sumo. Eso es lo que menos entendía. No, no, todas las fechas patrias. Es un símbolo patrio y ya está. Ah, punto. Sí, todas las fechas, claro, todas las fechas. Pero aparte, todos los países tienen escarapelas. No, eso es algunos tienen un listón rojo por. No, negro. Pero en Francia tiene su escarapela, que es igual a la nuestra, pero con otros colores nomás. Ah, bueno. Todos los países. Alemania Francia. También. Sí, sí. ¿De quién nos España, bajó línea? España, joder. Los símbolos patrios para los franquistas. Y ahora es un día de las carapelas, no podemos decir más, no, te la pago el día de las carapelas, no, ya está. Incluso hay un día de las carapelas, claro. Está bien. Y del arquero también. Estamos al horno. Bueno, ¿y trajiste música, Miguel? Sí, algo. ¿De qué andamos? No, traje la mayoría de Gatillo Fácil y un par más. Uno que acá me mandó acá el muchacho. Que no lo escuché al final porque no estuve en casa. Bueno, vayamos un corte, ¿vamos? Dale, sí, son y media. Cualquiera. Le estoy hablando a Nati, la operadora. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Nati? Muchas gracias por operarnos. Cualquiera. Se hace tormenta. Anda una nube negra.

Llegaron unos hombres hoy al pueblo, pero nadie los dejó entrar. Hola, estás viendo en la radio FM 106.5, Radio Semilla. Lunes 11 de julio, 18:39 horas. Escuchamos La Nube Negra de Somos Trío, de Javi Caminos. Y Ya se van o se van. No puedo decir de quién es porque tocan una cantidad infernal de músicos. Sí, dedicada a las mineras, a Monsanto, a todos esos. Los que queremos que se vayan. Que se vayan todos. Bueno. Es 11 de julio. Julio. Ya lo dije yo recién. Estabas distraído, ¿no? Estaba distraído, sí. Haciendo el mate. Perfecto. No sabemos la temperatura, pero bueno, no importa. Debe haber 12 grados. 13, como mucho. Yo tengo frío. Está lloviendo. Está lloviendo, ¿no? Se sienten las gotitas. Y habíamos invitado a Angélica. Vamos a contar un poquito de Angélica, de paso, mientras, antes que venga, si es que viene. Porque también puede pasar que no venga. Sí, sí. A veces pasa. A veces pasa. Angélica es la mamá de Kiki Lescano, que junto con Jonathan Blanco, los chicos del barrio de Villa 20, fueron desaparecidos. Porque... en realidad, después circuló un video donde se vio cómo agonizaba Kiki por un disparo desde atrás y Jonathan estaba muerto. Creo, no me acuerdo ahora bien el video. No, sí, no sé si lo vi. La policía se reía. Se reían. Alejandro Veiga era el policía. Me acordaba el apellido y el nombre no. Uh-huh. Que no pasó nada con eso, ¿no? Ahora vamos a preguntarle a Angélica a ver cómo viene la mano. La cuestión es que morbosamente hicieron circular un video donde se reían de la ¿cómo se dice? La agonía. Agonizante, ¿no? Sí, sí, está la agonía del chabón, de Kiki. Que dice el poli que le quisieron afanar el auto. Puede ser. Nosotros no estamos acá para defender chorros. Sabemos que hay chorros y que Kiki también andaba en eso. Pero la cuestión es que de luego de esa muerte... la madre lo empezó a buscar porque no volvió a la casa. Uh-huh. Anduvo varios días buscándolo. Cayó a la olla, o no, o alguien de la olla lo vio en otra actividad. Lo de Luciana Arruga. Luciana Arruga. Escucharon el caso. Escucharon el caso y la olla se prendió a dar difusión. Nos movimos bastante. Uh-huh. Hicimos circular por todos lados. A ver si aparecía aquí, que sacaron circulando fotos, data, etcétera. Angélica la caga para allá también. Que en esa época lloraba mucho, mucho, mucho, mucho, todo el tiempo. ¿Y luego de cuántos meses? ¿Tres meses? Dos meses. ¿Dos meses? Sí. Gracias a toda esta presión popular de las organizaciones y los compañeros de todos lados, apareció el cuerpo de Kiki en el cementerio de la Chacrita enterrado como NN. Exactamente. O sea que sabían que era él. No puede ser que Angélica lo anduvo buscando por hospitales, por comisarías, todo. No van a saber que un chabón que aparecía muerto... No, lo cubrieron al cana y se cubrieron entre ellos, lo de siempre, ¿no? Corporativamente... dijeron un chorro menos. Podría ser que no, pero resultó siendo que sí. Claro. Que era que fue la policía y esto que habían empezado a inaugurar de desaparecer los cuerpos de los pibes asesinados. Exacto. Que debe haber unos cuantos que no nos enteramos, porque gracias a que Angélica se movió y no se la bancó. Porque, por ejemplo, yo de Jonathan Blanco no me enteré de ningún familiar. Por ahí no quisieron saber nada, la madre por ahí estaba sola. Uh-huh. No sabes, a veces el miedo es muy fuerte, ¿no? Y más en un barrio como en una villa, ¿no? Donde hay un puntero, que es el presidente del barrio, y muchas veces están entongados con los policías de la zona, con el tráfico de todo tipo y demás, ¿no? Uh-huh. Entonces muchas veces las madres son las pobres, y aparte muchas veces son ignorantes, no pueden llevar adelante un habeas corpus, por ejemplo, ¿no? Ni saben lo que es eso. Entonces, ni deben tener mucha esperanza con lo común que es de la justicia argentina, del sistema judicial, Entonces muchas veces está a reclamar para que, si solo me voy a comer garronazos yo, la otra persona que cometió el delito no va a hacer nada, yo me voy a comer amenazas. No, es que también eso, por ahí empiezan y ante la primera amenaza, listo, ya está, ya fue. Igual le ponen nombres difíciles, ¿viste? Habeas corpus, déjame de joder. Claro, bueno, pero es el lenguaje judicial, el lenguaje de abogado. Bueno, la cuestión es que Kike apareció después de 2 meses, enterrado como nene, y la causa siguió, tratando de ver qué había pasado, y así fue que se descubrió, ¿no? El tema de Veiga, del asesinato. Sí, que el policía ni siquiera lo llamaron a declaración indagatoria, presentó un escrito de cómo... ¿Cómo había sido la cosa? Cómo le habían querido robar el auto. La causa era robo automotor. Claro. No era un encubrimiento, homicidio, ni... Claro, porque totalmente, porque los policías no matan. Un auto aparte vale mucho más que una persona, digamos, la verdad. Más si es villero, si es negro, si es joven. Bueno, la cuestión es que el Cana no pasó nada. Y... luego, bueno, después empezó un proceso que vamos a preguntarle a Bien Angélica, porque no me acuerdo los vericuetos, pero... No, pero eso, el chabón mandó un escrito diciendo que le habían querido robar el auto y que reaccionó y mató a los dos delincuentes que estaban armados. Y el juez dijo inmediatamente, bueno, queda sobreseído porque... Ya está, defensa propia y no hay delito. Policía. Ya está. Y después, de lo que tenía muchas deficiencias toda esa declaración, porque... Si fueron muertos por atrás, no sé de qué tipo de... No sé, creo que encima tenían las manos atadas, no me acuerdo bien cómo... Era un tema que fue un fusilamiento, en realidad, ¿no? Así que, bueno, en ella estamos. Después de 7 años... Y la búsqueda de Angélica surge a partir de amenazas previas que había recibido Kiki. Ah, porque le habían dicho el indio y no me acuerdo qué otro canas que son conocidos. El percha, que lo iban a bajar. Que lo cuidara mucho. Que lo cuidara mucho porque iba a parecer tirado en San Juan, algo por decirlo, ¿no? Por eso todo apuntaba a que era la policía y fue nomás. Que lo siguen haciendo, ¿no? Porque, bueno, todos los días hay un... Es como que es mundial, ¿no? Hablábamos hace un ratito fuera de aire del tema del caso del negro muerto en Estados Unidos. Y lo siguen haciendo, muchas veces lo han hecho. O los cagan a palo, los matan, y lo que pasa es que ahora hubo como un cierto ya basta de popular, ¿no? De los barrios. Y cada tanto pasa eso. Ahí como que la sociedad dice, bueno, está bien, son chorros, hay que matarlos a todos. Y por un momento la sociedad dice, bueno, basta, se fueron al carajo. Después todo vuelve. Sí, es verdad. Bueno, cuestión entonces, Kiki... Jonathan y miles de pibes asesinados por el brazo armado del sistema en resguardo de la propiedad privada y del control social, ¿no? Así que, bueno, es un tema que siempre nos está interesando y ligado mucho también a otro tema que nos gusta mucho, entre comillas, que es el tema de las cárceles, ¿no? ¿Quiénes están en las cárceles? ¿Quiénes pueblan las cárceles? ¿Por qué cada vez hay más cárceles? Están haciendo... Lo pasa que no se difunde, pero están haciendo cárceles por todos lados. Así de primera categoría. Después quedan ya mierda, ¿no? Pero en principio son como edificios modelo. Con sobreprecios. Seguramente. Claro. Es lo más importante de hacer algo por parte del Estado. Y mirá lo loco, hablando del Papa Francisco, no tiene nada que ver, pero sí, de alguna manera, los presos que mejor la pasan y que no sufren... vejámenes de todo tipo, son los que se enganchan en el pabellón evangélico. Donde los pastores, en muchos de los casos, no lo dejan tener relaciones ni con su esposa, los hacen dejar el diezmo de lo que gane y demás, o que lo que la familia trae. Hay un régimen casi militar en el tema evangélico, pero cuando te ganas el... Dios dijo, o Jesús... ¿Qué dijo? Algo dijo, entonces... Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces ahí ya está, te convencieron, no quiero tener plata. Yo robaba para ser millonario, ya no me importa. Y bueno, ahí estamos. Y una serie norteamericana que se llama Orange is the New Black, que sería algo así como el naranja es el nuevo negro, y naranja por la ropa que usan los presidiarios allá en Estados Unidos. Ajá. Un naranja, cosa que, sí, que si se escapan se los vea bien. Y es una cárcel de mujeres y empieza como una historia así nomás. Y en la última temporada, la de este año, yo no la miro, la mira Laura. Pero ¿qué te iban a decir, Lucho? En la última temporada dejó de ser el tema las relaciones interpersonales de las presas. Y el protagonista de la serie es la cárcel. Ah, mira. La privatiza el Estado y se hacen cargo empresarios. Claro. Y lo que te muestran es todo el tiempo es lo mal que la pasan, porque lo que quieren hacer es recibir cada vez más del Estado y cada vez darle menos prestaciones a las presas. Interesante, por ahí. Mira vos. Se recrudece toda la vida carcelaria porque faltan cosas. Entonces, faltan cosas, cualquier boludez sirve para hacer una pelea. Si falta papel higiénico y vos te agarras el último pedacito, y te fajo hasta matarte, ponele. Así que nada, eso. Hay una serie acá de Argentina también, dedicada a las cárceles. Marginal. El Marginal. No la vi. Está saliendo por Canal 7. Los jueves a las 20:30 o algo así, o 22:30. Por Ortega. Sí, los jueves a la noche. 22:30 creo que, pero no importa. Sí, 11. ¿Nos demostraron lo de movida? Una cárcel. Una villa dentro del patio de la cárcel. Y los poderes que ahí los presos tienen, y quiénes son, y cómo conviven y demás, ¿no? Uh-huh. Con un toque de ingenuidad y... Mm. Sí, las peleas de siempre, las novias de los presos más pijas, ¿no? Pero sí, por lo menos, o sea, igual, en general está lo más grave de las cárceles es lo injusto que es una cárcel, ¿no? Que si tenés dinero, sea como sea que lo hayas conseguido, en la cárcel vas a estar muy cómodo. Si llegás a ir a la cárcel, ¿no? Claro, si tenés dinero no llegás. En mi caso, que... Pagás un millón de dólares de fianza o de caución. Hoy en la radio hablaban del hijo de Carlos Menem, el no reconocido, que está en la cárcel por golpear a su mujer o a su novia con un arma larga. O sea, no le disparó, sino que la cagó a golpes con esto. Está preso. Pero la persona que como que vino a hacer el libro, y que como que habrá sido su noviecita, porque la chica hablaba muy enamorada de él, como que aclaró que no está en un lugar malo. O sea, enseguida, claro. No, está en la de San Martín, que tiene las comodidades, ¿no? Claro, la de San Martín es, sí, una de las últimas. Sí. Y pero él estaba también, creo que tenía una causa por drogas también, no sé si cocaína, tráfico, algo por ahí la que había metido. Por ahí sumó, ¿no? Por ahí lo vieron, o sea, el Estado dijo, un juez dijo, uy, voy a aprovechar, voy a sacar platita de esto, no le puedo sacar nada de plata al no padre, así que... Y sí, está bien. Es verdad, eso también pasa, ¿no? Y hay que ver qué sucede en los próximos años con el tema de las cárceles, que seguramente se van a privatizar, porque... Siempre los estados, los gobiernos están diciendo que no son rentables. Hay siempre bolonques con los presos, que cobran esto, que trabajan, o qué sé yo, que la sociedad discute en boludeces. Y son muy pocos los que se animan a ir a las cárceles a ver qué sucede, ¿no? Hay una comisión provincial por la memoria, uh-huh, que es la que hace informes de las cárceles de la provincia, que funciona bastante bien eso, tiene mucha verdad, entre comillas, muchas veces lo que porque hablan de torturas, de los presos que son... de las cosas que les roban y todo, ¿no? Tal cual. Pero con las cárceles de la provincia nomás. En las federales no pueden meterse. Y en las federales también hay de todo. Así que bueno, o sea, nos fuimos a las cárceles porque, bueno... Porque nos gusta también. Es parte del sistema, del sistema punitivo, que así como te mata, también no te encarcela. Y si no tenés plata, que es también lo del sistema... Un pobre ser perdido ahí. Muchas veces, esto lo dijimos muchas veces también, pero la mayoría de los presos y presas no tienen una condena firme. No están procesados, pero nunca fueron juzgados y sentenciados. Mientras tanto, el padre Grassi había sido condenado en varias instancias, pero como todavía no era definitivo, no estaba preso. ¿Iba a estar preso? Ahora está preso, pero está en... ¿Una cárcel VIP? No, está solo, no está, no comparte con otros presos y tiene un montón de cosas. Mira. Tiene computadora con internet, tiene un montón de... ¿De beneficios por ser el hombre de Dios? Sí, no, los paga con alimentos que la gente dona. Ah, cierto, lo vi el informe. ¿Cómo se llama? Felices los Felices niños. Felices los niños, sí. Bien. Eso. Muestra un camino el Padre Gracia. Sí, bueno, pero bueno, hay que tener buenos abogados. Sí, que a los que le pagan fortunas también. Y contactos, ¿no? Porque esto de que con Gastón Portal, que jugaba a su favor y todo, Gastón no. Raúl. Y otros tantos conocidos también, ¿no? Que siempre dijeron que ponían las manos en el fuego por él y demás, ¿no? Aún con pruebas, aún con testimonios, aún con... Eso sí. Los ricos no piden permiso, dice la novela. Se puso de moda ahora eso de poner las manos en el fuego por... Últimamente. ¿Sí? Y hay muchos kirchneristas que ponen las manos en el fuego por Cristina y lo dicen. ¿Sí? Hubo una senadora, una diputada que juró por Cristina y Néstor. Claro. ¿Para ¿Cómo asumir? No? ¿Qué podés jurar por Cristina y Néstor? Una está viva y el otro está muerto, pero es un... Bueno, pero son... Eso te da muestra de lo que... De lo falso que son los juramentos. Pero ¿y cómo no van a jurar por un muerto si venían jurando por Perón cuánto hace? O por la patria. O por que Dios. También. La llena de muerte la patria. Por Dios, ¿no? Ya lo dijo aquel Frederick. Dios ha muerto. Ya está. Bueno, ponemos un temita y traemos a la invitada que ya llegó. Dale, cómo no. Vamos con los piojos. Dale. Thank you. se mate nomás, que se mate nomás, que se mate nomás. En el Gran Buenos Aires, en la parte de atrás, sabes el sujeto, que es el usuario, el que no se puso cinturón de Rosario, Santiago del Estero, peleando su dinero, pongan policía, que se mate nomás, que se mate nomás, quizá no sea el vino. radiosemilla.com.ar. Ley antiterrorista. Es una reforma al Código Penal que tipifica el terrorismo y define las asociaciones ilícitas terroristas, como las que tienen por propósito aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. A partir de ahora puede ser terrorista cualquier persona u organización acusada de promover el odio, el terror o que, según el poderoso de turno, ejerza coacción agravada, definición que queda abierta para que, según la ocasión, los jueces puedan calificar así la conducta que crean oportuna castigar. Este tipo de leyes son impuestas a los mismos gobiernos por las empresas que vienen a invertir en la región para asegurarse un mínimo de paz social y de herramientas de castigo ante las probables protestas por despidos, sueldos, desalojos y destrucción que la avaricia de cualquier empresa multinacional genera. Escuchamos de fondo a Jamaicaderos. Que tuvieron un domingo fuerte. Un domingo movido, ¿no? Ajá. Uh-huh. Al final pudieron tocar y hicieron el festival, igual, ¿no? Ellos sí, pero los puesteros no los pudieron. Los puesteros los sacaron a todos a la mierda. Uh-huh. Hicieron el mismo operativo que hicieron acá en Acuite Rivadavia, pero en San Telmo. Claro. En la calle Defensa. Un montón de canas había, por lo menos en las fotos que yo vi. Y es la idea. Saturación policial, así no arman. Lo que bueno, no se dice de esos operativos es que los implicados, porque en general lo hace la metropolitana, los implicados son policías federales que están procesados por darle cobertura a los manteros. Mira. Eso no dicen nada. Claro. Bueno. Defensa corporativa, como la damos un rato. Detallecitos. Bueno, ya llegó Angélica a nuestra mitad de hoy con su compañero Daniel. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? Bueno, ¿llueve ahora? Está llovinando, sí, bueno. Un poco. Bueno, vamos a darle un poco de calor a la tarde. Estás tú prendida. El mate andando. Antes de que llegara estuvimos dando una intro, una breve intro así del tema de Kiki, de Jonathan, de la búsqueda, ¿no? El tiempo que pasó y demás. Y nos estábamos preguntando porque no nos acordábamos qué pasó con Veiga, ¿no? Con el policía implicado. ¿Cómo anda eso? Y bueno, lo que pasó que Santiago Veiga ahora está ya, antes era víctima, él era, ahora está imputado, ¿no? Por doble homicidio. Pero no se sabe, él tendría que estar, porque nosotros quisiéramos creer que no está trabajando como policía. Tendría que estar fuera de la Policía Federal, pero supuestamente sigue como policía. Dentro de la fuerza, sí. ¿En la misma comisaría que estaba? No, él es de espectáculos. Él está cubriendo en las canchas o cuando... Los recitales. Los recitales, uh-huh. Todas esas cosas. O cuando hay un partido de fútbol. Claro. Sí. Así que está imputado, pero todavía no hubo juicio ni nada. No, estamos a la espera del juicio, que ya tenemos, ya está todo. Y bueno, pues según dice mi abogado, que para fin de mes o a principio de mes ya tenemos el día del juicio. Ajá. Juicio oral y público, ¿no? Juicio oral y público. Que bien decían que por ahí era antes de julio, pero bueno, ahora también juega que viene las vacaciones, claro. Las ferias, y bueno, tenemos que esperar una semanita más, así que seguramente va a ser para principio de agosto. Pero ya está la sala, están los fiscales, está todo. Lo único que falta es el día de juicio. Nada más el día que lo dan la sala, ¿no? Y la agenda está abierta. ¿Qué expectativa con eso, Angélica? Yo no sé. Tengo muchas, pero la expectativa que tengo es que, no sé, conocerlo, por ejemplo, a Veiga. Conocerlo es como que quiero y no quiero. Tengo cosas que me pasan de decir cómo será ese momento. ¿Nunca te lo cruzaste? Jamás. Mirá. Jamás. De estos 7 años nunca me lo crucé. Mirá qué loco, ¿no? Ni siquiera cuando a él le toman los datos para el expediente y todo, él tiene que presentar la chapa. Y bueno, ahí tiene una foto que, bueno, yo la miré así muy pasar, pero no sé si es una foto actual o, claro, o tenía unos años menos, porque la chapa de policía y el registro y no sé cuántas cosas le habían sacado, y ahí estaba la foto de él, pero no quise verlo. No quise. Claro. Este viernes hubo una actividad en el barrio, ¿no? Frente a la casita de Kiki. Sí, se hizo. Contanos un poco cómo anduvo eso. Bueno, la actividad se hizo en memoria y en verdad y en justicia por los chicos, para recordarlos, y se hizo una actividad cultural, ¿no? Con distintas actividades, y fue también muy fuerte porque, si bien hace unos años que venimos logrando no solo que venga gente de afuera o gente que también víctima de gatillo fácil, víctima de trata, víctima de desaparecidos, esta vez fue muy diferente porque hubo muchos más vecinos que gente de afuera. Uh-huh. Y de temprano estuvimos participando con los vecinos porque, bueno, fue una semana, ya hace bastante que venimos preparando el festival, pero fue una semana de limpiar la calle, de pedirle a los vecinos si podían correr los coches, que avisarle que iba a haber un festival, que iba a haber una actividad así como hacemos todos los años. Y la verdad que fueron recopados, estuvieron muy atentos y trajeron lo más importante, que después llegó un momento que vos veías todos los chicos, los hijos de los vecinos participando y jugando ahí con todos los chicos, y bueno, eso fue de lo diferente, ¿no? Uh-huh. A pesar de que se pone en un momento así como muy, muy triste, porque bueno, los juntamos con otras mamás que le han pasado cosas como esta y que decimos por un nunca más, y resulta que nuestros pibes siguen, esta policía sigue matando a nuestros pibes, y cada año se va sumando a alguien más de Lugano, ¿no? Uh-huh. Del barrio de Lugano, y bueno, entonces también se pone pesado, pero yo miraba y te digo que era un momento que, bueno, uno trataba de estar con los familiares que habían venido, y yo miraba y no podía creer, decía, me dejaba muy tranquila, porque decía, este fruto es de 7 años que viene laburando uno en el barrio, que uno, si te acompañan los de tu barrio, es lo que yo pienso, ¿no? Si te acompañan los de tu barrio es porque sabes quién son, claro, ¿no? Y que ellos me acompañen a mí, me dio una no una tranquilidad, porque yo desde que empecé a buscar a mi hijo siempre tuve tranquilidad y siempre quise saber una verdad, y lo busqué porque no tenía nada que esconder, ni yo ni mi hijo. Entonces, pero sí me daba una paz de decir, viste cuando vos sentís y decís, la pucha, por ahí nadie ve todo el sacrificio, que los 7 años, por ahí alguien dice 7 años, pero 7 años hay que vivirlo, día a día, noche a noche, hay que vivirlo y transitar en estos 7 años, ¿no? De dolor, de alegría, de compartir con la familia, compartir con los compañeros que te acompañan en la lucha, participar, y son 7 años que para mí son muy, muy intensos, y también viene a ser de como que decís, para mí fue ayer lo de Kiki. Claro. Fue ayer, yo, esto me pasó ayer, estoy con la misma, esto de que me produje desde el vientre mío, de decir, bueno, yo quiero justicia por mi hijo. Mi hijo no se merecía eso y yo quiero que haya justicia. Entonces lo busco cada día, pero para mí el 8 de julio del 2009 es hoy. Uh-huh. No sé si me explico bien, es como que no, sí. El tiempo no pasa y también pasa, porque vos decís, claro. 7 años, que vos decís, yo decía, a veces me siento como que nadie ve todo lo que uno siente por dentro. Uh-huh. Y el día viernes pude sentir un poco de que sí, hay personas y gente de mi barrio, de que conoció a Kiki, que algunos se criaron, que saben que la ausencia está de Kiki. Uh-huh. Y saben que hay una Angélica que está ahí a los ponchazos, pero está en baja, en alta, pero bueno, está. Y eso es lo que me dejó más allá de todo, que fue muy emotivo y que el día se prestó, porque veníamos con un miedo de la lluvia. Estuvo re lindo, ¿no? Estuvo re lindo, había solcito. Un sol. La verdad que pudimos, también la cooperativa que tenemos también pudo, son gente que no tienen un laburo fijo y un sueldo, y trabajan en la cooperativa y vendieron cosas dulces, saladas, rolete, y fue una... Es algo que, bueno, acomoda esta lucha de decir, como digo siempre, en vano no se fue una vida, pero en vano no es esos 7 años, ¿no? Que sigue uno luchando. No es nada en vano. No, seguro, 7 años, ¿no? Es una barbaridad también. Acá la Noé, ¿te acuerdas de Noé? Mm. Te manda, está en Tierra del Fuego, y ahora te manda un abrazo, ay, un beso. Me acuerdo siempre de ella, decir otro más, que la quiero, como debe estar el chinito. El chino. Debe ya, tener, no es chino. Ya no es china. Es un nombrecito. Claro. ¿Cuánto? 14 debe tener, 12. ¿Cuánto? Porque. Sí, 11, 12, no me acuerdo bien, pero. 12. 12, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, ay, yo me acuerdo el chinito. Ya está, bueno. Medio del bolonqui, ¿no? Porque allá están todavía con el tema de la campi. ¿Eso o se lo terminó ya? No sé. Pues estaban, estuvieron. Claro, estuvieron en la campi con la gente que estaba protestando y demás. Y había un bolonqui bárbaro, ¿no? No laburaban, no cobraban, nada. Todo, una cosa... Sí, los reprimieron. Los reprimieron, los cagaron a palo, los gases. Claro, para todo. Mm. Bueno, estas cosas pasan, ¿viste? Que allá afuera, acá, en todos lados, como decíamos, sí, nosotros. Totalmente. Cruzar el charquito y ya ahí tenemos violencia. Sí, sí, y a sí. Veces ni cruzamos el charquito y tenemos violencia. Sí, la violencia está, es impresionante. Así que bueno. Estábamos hablando con Miguel hace un ratito de Jonathan, que no nos acordábamos cómo iba la mano. La familia está presente, está ahí una madre, hermano, familia ahí con el tema este, van ahí también a Ezequiel, juicio. De Ezequiel Blanco. Sí, de Ezequiel Blanco. De Ezequiel Blanco, está el papá ahora, ¿cómo puedo decirte? Está a medias, él da el ok, porque bueno, cuando yo empecé dije que buscábamos justicia por los dos, y porque los dos estuvieron juntos, y porque yo creo que Ezequiel y Kiki se habrán mirado en los últimos segundos de su vida, y eso representaba muy importante para mí, porque... Pero no participa en ninguna de estas cosas, ¿no? La que siempre va con el nombre de los dos soy yo, y bueno, él tiene una mirada diferente, y lo resuelve como puede también. Uh-huh. ¿Está, hay un padre solo, no hay una madre? No, la madre de Ezequiel falleció cuando él tenía 5 añitos. Ah, mirá. Lo crió una abuela y cuando él tiene 12 o 13 años muere la abuela también. Ahí lo tuvo que llevar el papá. Él no tuvo mucho tiempo con el papá. Ajá. Siempre fue criado por la mamá o por la abuela. Ah, mirá. Y después de grande tuvo este vínculo con... Y están presentes en este sentido, pero después, bueno, no le gusta participar en las actividades, no. Está como esa parte. Pedido de justicia está. Y va a ir va a juicio también Veiga por el asesinato de Ezequiel. Uh-huh. Pero, bueno, la familia no. La familia no está. Pero, ¿Sufrió amenazas él en algún momento o no? No sé, porque él lo que tiene una mirada diferente de que estas personas que dice que bueno, todo esto es mediático y que esto de pedido de justicia ya no lo va a revivir al hijo, que el hijo ya lo mataron, está muerto, y esa mirada tiene. Y eso, él se quedó en eso, que él no lo va a recuperar al hijo, que al hijo se lo mataron y... por más que haga lo que haga. Claro, sí. Entonces, te cruzás con un montón de familiares de casos de gatillo fácil y eso. En general siempre es la mujer la que la que pone el cuerpo. ¿O no? No es una pregunta. Sí, en esto, si vos te pones a mirar, somos todas las mujeres las que vamos, las mamás, por un tema de que, bueno, a mí particularmente... papá de Kiki no quiso seguir acompañando porque, bueno, él lo resolvió a su manera el dolor. No quiere decir que no lo sientan los papás. Lo sienten, pero como que nosotros... es algo que te impulsa. Cuando vos vas a parir a tu hijo, te impulsa que papá no puede estar en ese lugar. Cuando vos perdés tu hijo, es el mismo dolor y el mismo impulso que por ahí papá no puede estar. No. Y si está... es como que en algún momento se siente que no es partícipe de eso, sino que la mamá. Es algo medio... Sí. Que en general, algunos padres hay. Hay algunos seguro. Papás, sí. Seguro. Están muchos papás que conozco que siguen en la lucha porque, bueno... Pero la mayoría que yo conozco son papás que se han quedado viudos, también. Ah, mira. Sí, claro, sí, la mayoría. Necesidad. La decisión no es que tuvieron que tomar la posta porque está la mamá. Uh-huh. Pero los que yo conozco, los papás que participo, sí. Que son porque se han quedado viudos. Mira. Es algo que uno a veces se pone a pensar y no es que esté juzgando ni nada, porque sé que los padres lo sienten igual también, pero si hay algo que no pueden compararse los papás con las madres, que nosotros parimos y ellos no. Uh-huh. Es esta, es la posta. Y los 9 meses lo tenemos nosotros en el vientre, no los papás. Y son cosas diferentes. Sí, seguro, claro. No lo sabemos nosotros todavía eso. Espero no saberlo. Es muy doloroso. Por eso, no este... ni siquiera quiero imaginármelo, porque no, imposible. Sí. Che, Angélica, ¿y los hermanos? O sea, ¿tus hijos, otros hijos, cómo llevan? ¿Cómo vienen? ¿Qué dicen? Este año es como que nosotros estábamos hablando porque tenemos varias reuniones en la familia, ¿viste? Uh-huh. Y este año es como que le pegó más fuerte a todos. ¿Ah, sí? A todos. No sé, los 7 años fue terrible. Mira. Estábamos en pleno marzo y ya estábamos en julio. No queríamos, no sé si queríamos que llegue, que no llegue. Y uno de repente se preguntaba y cómo era el partido y el último partido, el otro que lloraba porque decía, mamá, yo no pude hacer nada por mi hermano, que lloraba mucho, todo me siento. Y bueno, yo trataba de no, viste, en el tema, porque yo no sé si no lo escuché, me dijo, yo me siento mal porque no pude hacer y me siento con culpa. Y yo le decía, culpa de nada tenés que tener vos. Porque ellos nos agarraron el gatillo y le volaron la cabeza al hermano. Y después las hermanas también, era como que lo extrañaba mucho. Y bueno, por eso tuvimos muchas reuniones familiares cada vez que estábamos, que podíamos, porque cada uno tiene distinto horario de trabajo y claro, cada uno tiene distintas cosas que hacer en su casa, pero cuando lo juntábamos era el tema todo Kiki. Una parte de la charla era todo Kiki, que veníamos hablando estos 7 años y bueno, por ahí estábamos todos sensibles, estábamos todos irritados, ¿viste? Estaban las cosas que estaban muy... no vas a decir nada de más porque por ahí se enojaban, por ahí esto, pero después de repente terminábamos todos llorando porque no podríamos creer que pasaron 7 años. Claro. No nos convence, no podemos creer. Podemos creer que en los 7 años que no le vemos el rostro. 7 años que no podemos creerlo. Claro. Aparte que le pegó a todos mal. Pero como todo lo que venimos haciendo hace 7 años en familia y los hermanos después de llorar y después todos los matábamos de risa porque Kiki salía con cada una. Y entonces también, y después los chicos que estaban haciendo el documental, lo otro que estaban haciendo, entonces lo pedían y ahí hubo un debate porque mira, yo le decía a los chicos, escúchame, yo pensé que toda la vida fue zurdo, porque yo vi los goles de zurda que hacía. Y ellos me decían, mamá, ¿cómo va a ser zurdo? Si es derecho, mamá. Y yo estábamos así, ¿por qué? Porque estaban haciendo un trabajo de Lola Mora, del Colegio de Arte, con distintas etapas de Kiki, y tenían que poner si era zurdo o derecho. Sí. Bueno, más sí, ponele que pateaba con las dos, digo yo, porque sí, yo lo vi. Entonces digo, pero todo ese debate era en la mesa. Y después digo, ¿por qué no le van a preguntar al director de Nicodel que vive en la esquina de casa? Claro. Pregúntenle en Altongo, dejen de joder, le digo yo, porque la verdad que le digo yo, ustedes me entraron la duda, pues yo cuando lo iba a ver, entonces me dice Tongo, lo que pasa es que hizo varios goles con la zurda, pero bueno, él era derecho. Ah, mira. ¿Viste? Todos los nenes míos son zurdos para patear. Mirá, pero mirá, para escribir no. Entonces, bueno, ahí está la cosa. Y yo le pegan con las dos. Y bueno, estaba ahí, después lo montábamos de risa por ese tema, que era un tema largo de debatir, porque decía, uno decía que era zurdo, otro de derecho. Y ellos me miraban y decían, mamá, no, era derecho. Bueno, ponele que era con las dos. Sí, yo digo que lo pegó mal porque una no puede creer, y aparte que es como que todos en casa tomamos conciencia de la lucha. Es como que este año ellos están más grandes, claro, y toman conciencia de lo que es una lucha, de lo que ver a una mamá, lo que ver a otra familia, lo que implica, digo yo, y por ahí está mal decirlo yo, ¿no? Lo que es la casita, de estar ahí, lo que implica, porque más de una vez han venido a las 3 de la mañana a buscar a mamá o a las 10 de la mañana y ellos tuvieron que salir a dar la cara y decir, no, mamá está trabajando y mamá ya no vive más acá, vive en otro barrio. Y así, entonces ellos como que, más allá de que lo pesa estos 7 años, están tomando conciencia de lo que es la lucha, lo que significa luchar y no bajar los brazos, ¿no? Y es eso también, me parece, que es lo que se debate en casa, ¿no? Mira qué bueno, está bueno, que no se queden así con el dolor nada más, sino que lo asuman y luchan, ¿no? Y sí, no, nosotros, si bien uno no critica a las otras casas, pero nosotros vivimos hablando como que Kiki está sentado ahí, los cuadros, los venimos peleando por los cuadros que nos hacen, no, que este me lo llevo yo a casa, no, que me lo llevo yo, no, que es mío. Y así con las nenas, que se las quieren llevar, las chicas a la casa. Y bueno, no, él está, siempre está presente ahí. Y nosotros hablamos con los nietos que van creciendo y que se acuerdan bien. Los nietos mayores tienen 17 años y se acuerdan muy bien del tío. Entonces, te imaginas que ellos tenían 10 años, el otro 8, y jugaban a la pelota con el tío. Entonces ellos se van acordando y opinan, o a veces le escriben cosas al tío. Tío, yo voy a llegar a donde vos no pudiste llegar, y voy a hacerlo, y voy a, lo único que quiero, estar en un club bueno. Y así. Esto, lo que refiere a esto de pedido de justicia y que no hay que bajar los brazos, no quiere decir que uno sea la supermadre ni la superhéroe ni nada por el estilo, sino que quiere decir de que bueno, es tan grande el amor que vos le tenés a tu hijo, y que vos decís, si es tan grande el amor que le tengo a mi hijo y es tan grande el dolor no tenerlo más y de saber que no lo voy a tener, bueno, son dos cosas que van juntas. Uh-huh. Entonces, por amor a mi hijo, sigo acomodando el dolor y seguir en la lucha. Uh-huh. Y vamos aprendiendo día a día también, ¿no? Y equivocándonos también día a día. Pero bueno, más que nada quería contar, más allá de que, bueno, se cumplió los 7 años, que estamos pronto a un juicio, que nosotros decíamos de la nada, no sé si te acordás, de la nada, que, uh-huh, que Bella estaba sobreseído, 3 veces sí, sobreseído, ¿no? Pues es increíble. Y que cuando iba a la olla yo decía, hablaba, y cuando hablaba decía que no había ni esperanza de tener un juicio oral. No había ni esperanza de poder sentarlo, y hoy sí, es diferente. Y yo decía, yo, como siempre digo, ya para mí, si a él lo condenan, quizás me gustaría mucho que lo condenen. Me gustaría muchísimo, porque tiene que ser condenado. Pero, viste, qué sé yo, sorpresa te da la vida y capaz que no lo condenan, porque muchas pruebas se perdieron, porque muchas cosas borraron, pero ya con solo saber de que él va a ir ahí a poner la cara y a sentarlo, cosas que jamás hicieron, porque Santiago Vega jamás fue a declarar delante de un juez, ni un fiscal, ni un secretario, ni mucho menos. ¿Él solo está imputado o hay otra persona? No, él solo está imputado por el asesinato, sí, ¿no? Pero hay otras personas que están implicadas, que eso va paso a paso, porque son los que firmaron. Por ocultamiento. Y después Cuba por ocultar el cuerpo, porque Cuba, uh-huh, el 16 de julio... Cuba es el juez. Es el juez. El de instrucción, sí, el primero. Sí, de instrucción, el primero. Sí, el primero que recibió la causa, como que los pibes fueron a robar a un policía, uh-huh, y que el policía temió por su vida y le voló la, claro, cabeza a los dos. Esa es la versión que tenía. Uh-huh. Y bueno, él le dijo, bueno, que se vaya a la casa, Santiago Vega... Dele en el arma, dele en el coche, que él haga lo que quiera, todo lo que hizo, que cambió todo el tapizado, que lo pintó, que el arma le dieron de vuelta, dele en todo, váyase a su casa tranquilo, si total, ¿quién lo va a reclamar a estos? ¿No? Y después, encima de todo eso, que dijo, bueno, entierren a este, como en N. ¿Qué dijeron? Sí, bueno, Jonathan Ezequiel Lescano, Jonathan Kiki Ezequiel Lescano, entiérrenlo como en N. Él... Cuando él da la orden para enterrarlo, él ya sabía todo, el número de documentos, sabía todo de Kiki. Lo enterró igual como de nene. Entonces, él también va a estar. Va a estar si, como... si bien se le pidió en su momento... ¿Él sigue siendo juez? No, está apartado, pero no le sacaron nada, todavía es juez. Entonces, es esto, de que él tenga un juicio también. Porque fue el principal, porque si Vega hizo la parte que hizo de matar a los pibes, el que hizo todo el desastre después de enterrarlo, de no comunicar a la familia, de la agonía de 2 meses y medio, fue Cuba, fue el juez. Claro. Él hizo lo... Y después, bueno, hay cosas que en estos casos pasan, de que está el Hospital Piñegro, que cuando fuimos a pedir datos no los dieron, no dijeron que nunca hubo dos personas de sexo masculino que entraran con herido de balas el 8 de julio, y ellos mismos, cuando hacen un allanamiento en el 2014, encuentran todo en el Piñegro, en la estadística, que sí que hubo dos heridos de bala con la característica de los chicos. Entonces, ¿cómo? En la guardia y no te quisieron dar en el momento que había así en la morgue, y después en la estadística está por un allanamiento, porque si no, ese libro no estaba a disposición de nadie. Estaba en estadística, donde están el ingreso de todas las personas. Tuviste que tener una orden. Entonces, esas cosas. Yo creo que no Santiago Vega. Acá Santiago Vega se va a quebrar y va a decir todos los que tuvieron con él. Yo creo que es eso. Porque actualmente este hombre vive diciendo que nosotros le jodimos la vida por escracharlo, y que él teme por la familia, por, más que nada por Angélica, por la mamá de Kiki. ¿Qué tiene miedo que lo maten? Qué sé yo, yo ni ahí que lo voy a matar a ese hombre. Pero está bueno que por lo menos se sienta claro, perseguido, que por lo menos. Pero ¿por qué te sentís...? Lo que dice, ¿no? O sea, lo que temes a la justicia, que vos busques justicia, eso es el, realmente el tema. Yo creo que él no, bien dicho, él no teme de que yo agarre un arma, porque sabe que no lo voy a agarrar, pero él teme que sabe que si no paré hasta ahora, no voy a parar. Bueno, sí, con eso nos vamos a un corte, escuchamos un temita. Vale. Salta a la banca, ellos se llama. Se cae el capitalismo y si la olla se revienta, se les viene un problema. Y la solución sería estigmatizar la pobreza con su criminalización. Para desmantelar al aparato represivo del Estado Nacional, falta la iniciativa del que suele embanderarse con el botín de los demás. Ellos que soportan como tú, canalizan con nosotros como lo han hecho con él. Si vosotros representarais al pueblo, no estaría entonces yo disparando la canción. Hay violencia en mano dura, no hay justicia ni en pintura, pero todo va genial. Te encarcelan por dos magos que balean en un barrio si no salís a robar. Son la renovación de la picana y la golpiza, el neotorturador. Extienden sin control la vieja metodología del centro de detención. Esos que soportan como tú, analizan con nosotros como lo han hecho con él. Si vosotros representarais al pueblo, no estaría entonces yo disparando la canción. Caga el mandamás en su bendita policía y lo sufre otro guachín. Contame qué se siente llenar pancitas vacías con el frío del fusil. Conocernos, escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Volvimos. 7:30 pasada. Sí. Bueno, estamos acá con Angélica y con Daniel, que nos están acompañando en esta tarde gris. Charlando un poquito de cosas dolorosas, pero verdaderas también, y de la lucha, que es lo que alegra, ¿no? Los corazones también. Porque muchas veces a lo largo de estos años lo que vivimos es eso, ¿no? Que más allá de que llores, o que antes llorabas muchísimo más, ahora hay como que hay algo en vos que se clarificó, ¿no? De alguna manera, y uno puede, vos podés dejar de lado un poco todo ese dolor y el llanto para asumir la lucha y contagiar eso también, ¿no? ¿Cómo está la cosa ahí en el barrio? ¿Hubo más casos de gatillo fácil, apretadas? ¿Cómo anda la historia ahí? Sí, mira, la historia viene media complicada porque encima antes teníamos la federal y la brigada, que eran lo de la 52 y nada más. Hoy tenemos 5 policías diferentes que andan en el barrio. Está la metropolitana, está la barrial, que la barrial no sé si ustedes conocen mucho, pero es una novedad en los barrios humildes. Las novedades que andan caminando en el barrio. En su primer momento, cuando yo averigüé, no podían detenerte, sino que si veían algo sospechoso tenían que llamar a la gendarmería. Y resulta que ahora, ellos hace 2 años que están, ahora ellos te pegan, te detienen, te corren con el arma entre medio de los chicos. Hace poco, una semana que andamos haciendo pegar los carteles de Kiki, vemos que venía la policía esta de barrial, porque encima no sabés qué soberbia tiene. Venía corriendo y los policías no entendían nada, los compañeros de ella, ¿no? Y le decían, ¿qué viste? ¿Qué esto? No, mirá, tiene algo, dale, corre, corre. Y lo empezó a correr al pibito. Y ahí había un montón de chicos. Y yo también estaba ahí. Entonces yo me quedé parada para ver qué pasaba con el pibe. El pibe igual pescó pasillo, se fue. Pero la tipa sacó el arma. Bueno, las cosas están, si bien por el lado de ahí de la raya, de las primeras manzanas, de Chilaver, todo está como medio tranquilo. Ahora, andate para la manzana 20 y de la 20 para adelante, que es al fondo. Están muy picantes las cosas en el sentido de esto, que bueno, ahí la verdad que ellos dejan libre el lugar, porque ellos al único que custodian son a los narcos, y cuando hay pibitos que ya lo están molestando y qué sé yo, ya empiezan a limpiar. Hubo 2 casos de que se cumple justamente 3 años ahora, que la misma particularidad que hicieron con Kiki, uno murió en el coche, el Papu, murió en el coche, y Jonathan Mareco cuando sale corriendo y levanta la mano, le dan con la itaca, y te imaginas el chico, creo que pesaba 45 kilos, la espaldita que tenía, pero le reventó, y de 16 años, Papu 17, como Kiki, y seguimos teniendo esto, es permanentemente, lo más que ahora, cada vez que hay algo de esto, lamentablemente nosotros con lo de Papu y todo eso, no se pudo llegar a hacer nada, porque la gente, si bien vos venís trabajando con ellos y venimos todos, hay que estar en ese momento porque no pudieron firmarlo, no pudieron tomarle el número de chapa por los policías, a la brigada que venía de refuerzo, que vinieron de todos lados. Y si bien después tenían las familiares de ellos, tenían una confianza de que sí, que habían tomado, había un video muy importante, nunca apareció. Nunca apareció. Nosotros, ya te digo, parte de la mitad del barrio está tranqui, y la otra parte es terrible como está. Te digo ya que tenemos, entra la metropolitana, entra la gendarmería, entra la brigada, entra la federal, que no tenía que estar, porque si está la gendarmería no tiene que estar la federal, ¿me entendés? Entra la federal, y ahora lo llegaron de pecera por todos lados, porque nosotros, hay gente que no tiene a dónde vivir, hay gente que no tiene agua, que no tiene luz, que no tiene nada, porque todo esto nos pasa en el barrio. Ellos tienen la pecera con un plasma, que yo cada vez que voy a tomar el colectivo reniego, ¿no sabes? Los policías, ¿viste? Le pusieron, yo le digo la pecera porque es un... Sí, todo de vidrio. Y es una casita, ¿viste? Con vidrio de todos lados, pero ellos tienen ahí el aire acondicionado, tienen el plasma, y constantemente están mirando al plasma eso, y bueno, tienen la comodidad que la gente no tiene en nuestro barrio, ni los chicos, ni los niños, y bueno. ¿Son de la metropolitana? Ellos de Gendarmería. Gendarmería tenés cada 5 cuadras y hay otro que es menos, 3 cuadras, tienen la pecera. Están sobre Cruz, está la pecera, y sobre la raya y Cruz, que son 2 cuadras, no son 3 tampoco. Uh-huh. También tienen la pecera. Mm. Después en adentro de la villa, que ahí, bueno, nosotros los tocó acompañar a unos familiares, que, bueno, el pibe no aparecía, lo llevaron detenido, bueno, ¿a dónde lo llevó la gendarmería? Bueno, vamos a frente de la escuela policía, que es en la calle que está Avenida Argentina, bueno, ahí está la escuela de policía, al frente funciona la gendarmería, que supuestamente lo podían tener ahí al pibe. Bueno, van ahí, van a la 52 los familiares, todo. Resulta que antes de llevarlo a la 52 lo tenían ahí en la pecera, al centro de la villa, que es la manzana 23. Lo tenían al pibito y lo estaban verdugueando, ¿viste? Lo hacían rodillar, le aportaban con el arma y le hacían un montón de cosas de que bueno, al pibe se ponía quedó mal en ese sentido. Y después lo llevaron y después que le pusieron la ley 23.000, que es la ley de vender falopa. Entonces le querían poner esa ley, ¿viste? Porque estaba por eso, por venta de droga. Y el pibe decía, si yo tenía un porro era para fumármelo yo, no era para venderlo. Y bueno, querían tapar y ahí lo juntamos los vecinos y estuvimos casi toda la noche con los padres ahí en la comisaría hasta que se lo dieron. Y anularon toda la causa que tenía. Está media complicada, no hay una tranquilidad plena, porque nunca tenés una tranquilidad plena con todos esos policías. Pero sí que estamos más atentos a que bueno, ya te digo, a Papu y a Mareco no se pudo hacer nada, porque si bien no se podía parar las balas porque era una balacera, pero qué sé yo, teníamos la esperanza de que el vecino que estaba en la ventana podía firmar. Y bueno, de principio se dijo que sí. Ahora, ¿qué pasó en el camino? Que nunca apareció una afirmación. No se sabe. Claro, por ahí lo apretaron. Y ellos quedaron sobreseídos, los policías que los mataron a los chicos. No. Quedaron sobreseídos. Claro. Y re rápido. Mirá lo que es. Re rápido. Ahora, si tienen que hacer un juicio contra un policía, Se toman su tiempo. 7 años y todavía estamos esperando. Pero como era algo que tenían que resolver y que a estos pibes le tenían que cerrar la causa, bueno, ya menos de 3 años lo hicieron. Bueno, y vos decís entonces que posiblemente en agosto se reanude el tema del juicio. Sí, porque si bien teníamos para fin de mes, ahora se viene la feria. Claro. Y sí, tenemos. ¿Y hay algo que haga falta? ¿Hay testigos? ¿Hay gente? ¿Hay cosas que se puedan pedir, ayudar? ¿Cómo viene la mano? El acompañamiento ese día para los particulares y para los que puedan escuchar la radio y para todos los que realmente me conocieron y conocieron en este camino. El acompañamiento es muy importante. Si bien el abogado porque tenemos un abogado nuevo. Uh-huh. Y que es Matías, el Pampa le decimos, no me acuerdo el apellido de mi abogado, pero bueno, es un pibe muy joven y que está muy comprometido con los dos casos, y bueno, trabajó y pidió todo lo que y el fiscal bueno, dio lugar a todo lo que pedía Matías, así que se va a hacer la reconstrucción del hecho. Ajá. En el lugar. Ah, todavía no lo hicieron. Con Santiago Veiga. Se va a hacer. No lo hicieron. Sí, cuando lo hicieron sin Santiago Veiga y en la gendarmería. Nunca, ahí en nunca Retiro. Lo molestaron. Nunca lo molestaron al tipo. El tipo decía, no me puedo presentar y no se presentaba. Y se va a hacer eso y se va a llamar a declarar esos que firmaron. Porque cuando nosotros presentamos el escrito que Combi fue que laburó intensamente, si bien esto salió a luz, fue por un compañero que se comprometió en la causa, que es Juan Manuel Combi, que uh-huh. siempre, nunca me abandonó y siempre hizo todo lo más posible para dejar este camino bien preparado, ¿no? Para uh-huh. la lucha. Él todo lo que venía pidiendo lo hacían y lo hacían a media o no lo hacían. Mm, claro. ¿Por qué? Porque había muchas cosas que se habían perdido en el camino. Sí. Entonces, ahora pedimos, pero que se hagan. Y bueno, fueron viendo el lugar, porque Combi dejó, ya te digo, él de pidió todo lo que estamos haciendo ahora. Él lo fue pidiendo, y antes de irse quedaron las puertas abiertas con el sí para que se hiciera. Ajá. Es esto. Y bueno, nosotros con esto de los testigos que puede haber son muy pocos, pero también el único testigo que hay de Veiga tiene falso testimonio. Que se va a hacer, que se va a comprobar ahí en el juicio. ¿Está acusado? Él está acusado, sí. Sí, porque cambia la versión en 10 páginas diferentes. Porque te doy un ejemplo, no quiere decir eso. En la 208 dice una cosa y en la 218 dice otra. En la misma hojita de que decimos. Sí, la declaración misma. La claro. declaración misma. Y él va cambiando. Y nadie, primero que vio, después que escuchó, después que estaba atrás de una puerta. El único testigo del hecho. Mira. El único testigo del hecho. ¿Y que era un vecino de ahí? Del... Es un vecino, sí. Ah. De al frente de la casa de la hermana de Veiga. Sí, sí. El vecino. Y así que está todo presentado. Si bien te digo que está todo para darse de que yo lo creo que va a tener una condena. Esperemos. Entonces vamos a estar atentos para cuando sea la fecha, que tengamos la fecha bien delimitada, así podemos difundir y ver de acompañarnos y llamar a acompañar. ¿A dónde va a ser eso supuestamente? Ese llamado es ahí en Comodoro Py. ¿En Comodoro Py? Sí. Y el llamado va a ser, bueno, que bueno, ese día yo cuando tenga fecha voy a venir o lo voy a llamar. Uh-huh. Y si ustedes me invitan, vengo de vuelta. Sí, además podemos proponer a la red hacer una radio ya abierta. Ya te estamos invitando, ya estás invitada. Cuando bueno, tengas la data te venís. Dale, dale, cuando pero tenga... Pero ese día si podemos, si tenemos el equipito, podemos llegar a hacer una radio abierta. En y estaría bueno. Y estaría también. Bueno, estaría muy bueno. Oh, tirarlo a la red también a otros compañeros. Uh-huh. Sí. Es lo único que uno pide, ¿no? Es eso, y que eso es lo que fortalece a la lucha, que fortalece para seguir y para decir que aquellos que me conocieron en el 2009 todavía me siguen invitando, que sí. Son ustedes. Y con el tema de la casita, ¿qué andan necesitando? ¿Terminó ya todo lo que faltaba? No me acuerdo qué era. Pared, vos sabés que es como una casa. Siempre falta algo en esa casa. Es algo increíble. Vos sabés que siempre falta algo, pero mirá, nosotros siempre estamos trabajando para que siga adelante. Ya ahora contamos, lo invito a que vengan a verla. Contamos con el segundo piso. Ah, contamos bien. Con cerámica. Todo el primer piso, el segundo, buenos ventanales, y bueno, contamos con una jugoteca grande, con una biblioteca, y bueno, siempre hace falta cosa. Y tenemos la Lescanera. La Lescanera, si bien nosotros tenemos la asociación civil, todavía, porque mirá lo que es, me falta un papel para poder que pueda recibir un subsidio, que uh-huh. pueda recibir. ¿Por qué? Porque la FIS, tengo que ir yo a hacerme que esto, que el otro. Fui como 5 veces. Siempre me falta. Ay, es algo increíble. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo manejamos con la Lescanera. La Lescanera es que tenemos ropa de donada y nosotros decimos la verdad, la vendemos. Uh-huh. Vamos a venderla a un precio popular que el vecino pueda comprar. Lo vestimos, porque el pulgar que tengo de la Lescanera también... lo vestimos y se vendemos a un costo, y bueno, siempre estamos necesitando ropa, cosas para los chicos, si bien nosotros los bancamos la leche, los bancamos las galletitas, ahora hay un sector más que también necesita, porque tenemos el de violencia institucional y que está la mateada con las chicas, con las mujeres del barrio, y bueno, por ahí una semana lo toca los martes, todos los martes a las 2 de la tarde hasta las 4, pero a veces son las 6, todavía seguimos ahí. Viste que las mujeres son increíbles de parar cuando hablan. Pero bueno, entonces las chicas que tienen muchos chicos, nosotros en la mateada por ahí hacemos pizza y se pueden llevar el producto a la casa. Mientras charla que hablamos, hacemos postre, los pasamos receta y hablamos de la violencia, de lo que nos pasa. De las chicas, tenemos un grupito de chicas que todavía no tienen esposo, pero tienen novios. Uh-huh. Y Y bueno, algunas tienen alguna dificultad con esos novios y, o cuidar su cuerpo y bueno, todas esas cosas. Y también se necesita ahí. No estamos como hace unos años atrás, porque estamos mejor parados. ¿Cómo hoy está funcionando? ¿Todos los días? ¿Qué horario? Todos los días lo estamos peleando ahí, porque vos sabés que funciona lunes y miércoles y viernes apoyo escolar. ¿En qué horarios? En el horario de las 5 de la tarde, porque bueno, los profes que vienen, primero de cursar, bueno. Después, bueno, los martes está la mateada de mujeres de 2 a 4, que es el horario oficial, pero nunca llega ese horario. A la tarde, a las 7 de la tarde, está electricidad, que hay un maestro que electricista viene a dar clase a los papás del barrio y al que quiera. Y después el miércoles está, no me quiero olvidar, a veces están toda la semana cuando tienen pedido grande, pero está la cooperativa, la caserita, ¿no? Y bueno, los jueves también se hacen, bueno, refracciones y estar ahí con... También lo que se está haciendo en la casita, se está haciendo cuando causas menores que tienen los pibes o señores grandes de que tienen que hacer la probation, creo que es así, uh-huh, se dice. Bueno, vienen a casita a dar las horas prestadas, que ellos tienen que pagar con la justicia, que le pone un juez. Y bueno, vienen también a hacer construcciones. Dani también está ahí en la construcción. Y sí, todos los días ocupado. Y los sábados hay jugoteca, ¿no? Y los viernes está, que me estoy olvidando, es taller de arte con los chicos de Lola Mora y con los chicos de la casita. Mira, un montón de sábado también. Estamos siempre ocupados. Y los domingos, bueno, está que se juntan los chicos de la casita con los familiares de Kiki para hacer una asamblea general. Uh-huh. También estamos participando fuera de la casita con esto de la urbanización del barrio. Y bueno, a ver cómo podemos ayudar a nuestro vecino. También se hizo una jornada que salió de casita de ponerle en el pasaje Kiki Lescano, darle a los vecinos una cerámica con el número de la casa y con el nombre de la familia y arriba el pasaje Kiki Lescano. Bueno, eso también salió. Después hacer el desagüe del agua, todo ahí. También en la... Porque ahí donde está la casita de Kiki se hicieron 10 casas más. Ajá. Que no tienen título, no tienen nada, porque era como para garage. La casita de Kiki saben que era para guardar un coche, donde nosotros hicimos, era todo mugre, todo esto. Bueno, y vecinos hicieron casas que no tenían vivienda, y bueno, ellos también, y así que se hizo también entrega el viernes de la numeración de la casa. Bien. Juntamente con el censo, también colaborando con el censo. Y hay actividades todos los días. Si alguien se quiere acercar para conocer, para aportar, para ayudar, ¿qué onda? Y mira, si alguien se quiere acercar, nosotros podemos dar nuestro teléfono y si no, damos la dirección. Sí, la dirección de la casita de Kiki Lescano es en La Raya y Fonrush. Chilaver y Fonrush. No tenemos altura, pero es pasaje de Kiki Lescano. Es a una cuadra de cruz en Villa Lugano, Villa 20. Te digo, la altura es sobre La Raya, que es una cuadra, que es 4.378, pero bien, aquel que va a Lugano y si va con el premetro se puede bajar en la estación Pola, cruz para el frente, para el barrio, para la villa, y ya ahí al toque está la casita de Kiki Lescano. Y si alguien va en colectivo, qué sé yo, se tiene que bajar sobre La Raya y caminar ahí Chilaver una cuadra, que está la casita de Kiki. Está cerquita, está visible. Está muy visible, y aparte que la gente está muy... Y bueno, si se quieren acercar y también si quieren llamarnos o quieren llamarlo a ustedes y decir, bueno, si bienvenidas sean las donaciones, nosotros los mantenemos y hacemos todo lo que hacemos con todas las donaciones que nos ayudan, con la gente que siempre está muy buena, que siempre está ahí en el barrio haciendo algo, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, es esto que uno acepta. Necesitado estamos siempre, claro, pero porque la casita es un filtro que pasan las cosas y se va dando para el barrio, así se va haciendo. Y bueno, nosotros lo sostenemos, ya te digo, con eso, con la lescanera, y si bien una parte dejan cada uno de los chicos de la casita, cada vez que cobran, tenemos un fondo. No tenemos subsidio, no tenemos nada hasta el día de hoy, y que espero que este año se pueda hacer ese bendito papel y que poder tener para trabajar un poco mejor, ¿no? Pero bueno, tienen que ir, la casita está muy bonita, muy linda, y la verdad que tienen que ir. Tienen que ir a conocerlo. Los jóvenes, necesitamos también maestros de apoyo escolar, porque la mayoría de los chicos están cursando la universidad. Y bueno, trabajan, salen de ahí, vienen, y bueno, estaría buenísimo si se pueden acercar y para aportar algo, para ayudarlo a dar apoyo escolar. Está bueno. ¿Viste? Bueno, vamos a hacer la difusión correspondiente, a ver si alguien se quiere prender nuestros numerosos contactos. ¿Hay alguna actividad programada para estos próximos días, así en la casita, alguna cosa extra, no? Y nosotros lo que tenemos ahora es el aniversario del Papu, que es el 8 de agosto. De agosto, se cumplen los 3 años, y si bien el 7 lo mataron a Mareco, a Johnny Mareco lo mataron el 7 y a Papu murió el 8, pero ¿por qué? Hay diferencia, porque esto pasó a las 11:30, le tiran a Jonathan Mareco. Y Papu está en el coche y ellos lo tienen reducido ahí, no dejan que se acerque nadie. Lo sacan del lugar con el coche y todo herido a él y lo dejan morir a 7 cuadras en el barrio Zamoré. Mira. A Papu. Por eso uno cumple el 7 porque lo mataron a las 11:30. Y el otro a las 12:00 que del otro día. Que entonces tenemos esa actividad, esa jornada también como la que hicimos de Kiki, que empezará a las 2:00 p.m. Y bueno, también es para, si bien ellos no tienen juicio, no tienen nada, pero como yo le digo a Omar, que es el papá de Papu, que no pierda la esperanza, porque yo apenas empezó esto y se iba terminando el 2009 y a mí me decían, esto queda todo en la nada, señora, queda en la nada. Y yo le decía, no va a quedar en la nada, yo sé que algo va a pasar y no va a quedar. En el 2010 tuvimos un alivio porque lo dieron lugar, para nada, pero lo dieron lugar, que es muy importante, y ahí empezamos. Hasta ahora, el 2016, que van a tener juicio. Así que ellos, se hace esa jornada también. Y bueno, eso es lo que tenemos también. ¿En qué lugar? O sea, ahí en Fonrush y. En Fonrush y Pola. Y Pola. O sea, Pola y Chilaver, me confundo. Se hace en la esquina donde vivía Papu. Ah, bien. Y acompañamos, como es un papá que está en la casita y que viene, lo hizo el escenario. Ah, mira. Ese herrero lo hizo las parrillas. Está siempre, nosotros lo acompañamos del primer momento que lo enteramos, acompañamos a las dos familias y bueno, se va a hacer esa actividad que tenemos. Bueno, más cercano a la fecha, mandanos algún recordatorio, así podemos difundir. Bueno, sí. A ver si podemos ir también. Bien. Este viernes no pudimos ir ninguno, estábamos todos con cosas, sino. Yo lo esperé. Sí, me imagino. Pero bueno, acá el compañero se está por mudar, así que anda con unos bolonqui y bárbaro. Uy, no me hablé de mudar. Claro, ¿viste lo que es? Es terrible, un estrés galopante. Y nosotros sin chicos, tardamos creo que como 5 meses para acomodar la ropa. Sin chicos, estaba todo en el comedor. Estamos todos solos, sin chicos. ¿Te imaginás con chicos? Y yo hay una caja que ya la armé como 5 veces la misma. Para que te des una idea. Sí. No, igual digo que siempre dije que lo que no estaban presentes de corazón estaban en ese lugar. Por supuesto, sí, sí, sí. Así que eso. Y aparte hablamos, contamos en la radio, fuimos, bueno, se siguió hablando el tema. Bueno, se nos fue el programa. Otro más. Así que les agradecemos la presencia, Dani, Angélica. Muchas gracias. Y volveremos a vernos nuevamente. Seguramente. Vamos a estar atentos para el tema del juicio, convocando y demás, a ver si podemos hacer una radio abierta incluso. Bueno. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por acompañarme a los tres y la verdad que es un placer verlo. Das mucha fuerza, Angélica, mucha voluntad tenés para continuar con lo duro que es todo, estar enfrentándose a la fuerza policial es muy difícil y es un gran ejemplo, ¿no? También, no, como vos decías, si no fuiste una supermadre, sos un super ejemplo. Para no bajar los brazos, para pedir justicia, por más que uno piense que está perdido, es muy fuerte para muchos más que están ahí atrás, o que nos puede tocar, ¿no? Porque sí, en la vida, en la vuelta de la vida, uno nunca sabe cuándo puede pasar. Pasar de nuevo, pasar, porque la policía tiene mucha impunidad y están ahí presentes, pero... Y bueno, hay que pararles la moto. Y yo a veces me pongo a pensar y digo, esto, seguramente lo van a hacer, pero también seguramente saben que no la van a sacar de arriba. Y yo digo, a veces cuando los miro así, digo, te crees que podés hacer de todo, pero no te vamos a dejar, te vamos a seguir hasta la última consecuencia. Ya no. Bueno, listo, entonces, gracias. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Pues sí, listo. Bueno, listo, entonces, gracias. Que pasea por las ciudades sin darme cuenta, fui tomando su color oscurecido, fui perdiendo transparencia. Estoy tan denso que ya no me entra el sol. Que deja ver todo así como es. Y si hoy me miras, me confundes con mis desechos. Tan escondida el alma no se puede ver. Agua estancada que no puede ver el mar, por una grieta está por escapar. Esa quietud es pura velocidad, el movimiento muestra eternidad. Por siempre cambiando, vuelvo al mar, cantando y cambiando. Soy como el río que como el río que canta y vuelve al mar.

especie que nos trajo aquí. Sos de la clase que nos dejó así.